no me muero, me enfermo. Te mandé 2000 suspiros y unos cuantos abrazos. Mi corazón a pedazos, solo platico contigo. Contigo, paloma blanca, muchas veces yo he soñado y despierto enamorado, tienes mi vida en balanza. Su cubierta y un frasquito de olor, una cinta de color, un besito y un abrazo. Partido en cuatro pedazos, yo mandé mi corazón, guardé la aceleración cuando suspiro descanso. Precioso cielo, para mí el mayor consuelo, linda eres flor de lis. Lo mío todo es para ti, lo que dentro el pecho tengo, si solo vivo por ti, mi pedacito de cielo.